Hay mucho que Hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a que el próximo lunes nos sigas acompañando con la buena vibra de que participes junto a este colectivo el domingo desde las 4 hasta las 5:30 de la tarde en las grabaciones de este espacio. Así que te esperamos. Muy buenas tardes. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. El prisma de la historia. Hoy es 18 de agosto de 2017. El 18 de agosto de 1850 fallece Honorato de Balzac en Francia. Balzac nació en 1799 y dejó al morir una extensa obra denominada La Comedia Humana, serie de 97 novelas que reflejan con una portentosa imaginación la realidad de su tiempo. Entre algunas de sus principales creaciones se encuentran El Médico de Aldea, Eugenia Grandet y Papá Goriot, a la que Carlos Marx elogió por ser un retrato fiel de la situación económica y social de la época. En esta fecha, pero del año 1958, es creada la columna número 2 del Ejército Rebelde. La orden militar del 18 de agosto de 1958 ponía en marcha uno de los planes más audaces y decisivos de la lucha insurreccional. He aquí un fragmento. Se asigna al comandante Camilo Cienfuegos la misión de conducir una columna rebelde desde la Sierra Maestra hasta la provincia de Pinar del Río, en cumplimiento del plan estratégico del ejército rebelde. La columna número 2, Antonio Maceo, que así se denominará la fuerza invasora en homenaje al glorioso guerrero de la independencia, partirá del Salto un 20 de agosto de 1958. El 18 de agosto de 1963 nace Fernando González Llort, uno de los cinco héroes. Nacido en La Habana el 18 de agosto de 1963, Fernando González Llort, de procedencia social obrero, en 1968 inicia sus estudios y en todos los niveles de enseñanza se caracterizó por su seriedad y dedicación, obteniendo buenos resultados docentes y con destacada participación en actividades productivas, culturales y deportivas. En 1981 ingresa en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, como resultado de su ascendente trayectoria estudiantil y política. Entre 1987 al año 1989 cumple misión internacionalista en la República Popular de Angola en una brigada de tanques, recibiendo al finalizar su misión las medallas Combatiente Internacionalista de Segunda Clase y Por la Victoria Cuba, República Popular de Angola, asumiendo con estoicismo los rigores de la contienda militar. Como resultado de su trayectoria, en 1988 se le otorga la militancia en el Partido Comunista de Cuba. A raíz del incremento de las actividades terroristas y provocaciones que tienen lugar en la década de los 90, Fernando sale a mediados de este periodo a cumplir misiones de control y obtención de información sobre el accionar de varios cabecillas y miembros de distintas organizaciones terroristas contrarrevolucionarias radicadas en la Florida. En junio de 1998, las autoridades cubanas habían entregado a una misión de importantes especialistas del Buró Federal de Investigaciones FBI voluminosos expedientes y grabaciones en casetes de audio y video sobre los planes terroristas de los grupos anticubanos radicados en Miami. Prometieron dar respuesta a las evidencias presentadas por Cuba. El 12 de septiembre de ese mismo año, Fernando González Llor y otros cuatro compatriotas, Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, conocidos como los cinco héroes antiterroristas, fueron detenidos por el FBI. El 18 de agosto de 1976 explota una bomba en la oficina de Cubana en Panamá. Una bomba hace explosión en la oficina de Cubana de Aviación en Panamá, la cual causa daños de consideración. Este día, pero del año 2001, Raúl Castro preside la tribuna abierta en Santi Espíritus. El general de ejército Raúl Castro preside la tribuna abierta de la revolución efectuada en Santi Espíritus, donde más de 30.000 cubanos transmiten un abrazo solidario a Fernando González, uno de los cinco héroes antiterroristas cubanos encarcelados en Miami, quien cumplía esa fecha 38 años de edad. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.